A un candidato, un precandidato a intendente aquí en Guaymallén, y no queríamos dejar de hablar con él. En este caso es Gabriel Pradines, senador provincial, quien se presenta por el espacio de la Unión Mendocina aquí en Guaymallén. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenos días. Hola, muy buenos días también a la audiencia. Bueno, buenos días. Bueno, un poco para charlar sobre la realidad del departamento, sobre las propuestas, sobre cuál es un poco cómo están visionando ustedes, ¿no? No solo la campaña, sino la realidad de Guaymallén, ¿no? Que tiene, bueno, nosotros lo tomamos al tener el pulso de charlar día a día con muchos vecinos. Bueno, hay muchas cuentas pendientes por resolver en este que es el departamento más populoso del Gran Mendoza, ¿no? Claro, bueno, sí, estamos transitando la última semanita y Guaymallén, bueno, es el departamento más populoso de Mendoza, y coincido con vos que tiene muchas cuentas pendientes, y creo que es propio de que no hemos tenido liderazgos capaces de desarrollar el departamento, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? A juzgar por los resultados. ¿Que los resultados cuáles son? Y te vas a La Valle, Godoy Cruz, Maipú, Luján, y lo ves que es un departamento mucho más desarrollado. Y eso es producto propio de una serie de gestiones municipales que no han tenido la capacidad de desarrollar el departamento, por la razón que sean. Algunos porque fueron muy malos y otros porque no han tenido la capacidad. Y el resultado en el que estábamos hoy, Guaymallén es el departamento más inseguro de Mendoza, superando ampliamente Las Heras, cuando se acuerdan que históricamente Las Heras era el más inseguro. Exactamente, tenemos, bueno, y aparte también, bueno, es que concentra muchos problemas Guaymallén, porque es una especie de pequeña Mendoza, ¿no? Tiene su cinturón verde, achicándose, tenemos problemas, bueno, problemas de inseguridad claramente, pero también tenemos problemas con los servicios municipales, con los empleados municipales, ¿no? Cobrando sueldos de miseria en este caso. Tenemos problemas en cuanto a la recolección de los residuos y, bueno, de transitabilidad, de comunicación, ¿no? De obras de infraestructura a largo plazo. Bueno, hay muchos trabajos por hacer. No sé si ustedes tienen propuestas en este sentido, ¿no? Bueno, mira, lo que nosotros... Perdón, una cosa me estoy olvidando. El acceso a los servicios en las barriadas populares, que son muchas y grandes también en el departamento. Perdón. Mira, lo que nosotros planteamos básicamente es animarnos a hacer cosas distintas de lo que viene sucediendo hace 25 años en Guaymallén. Y que tiene que ver con lo que otros departamentos hacen bien y nosotros hacemos mal. Porque esto que vos decís, acceso a servicios, que en algunos lugares es complejo. Mira, yo te cuento, en Guaymallén 4.500 familias viven en un gris. Estamos hablando del 8% de la población. ¿Y qué es un gris? Y no tienen todos los servicios completos, y ni hablar de una escritura. Producto, en muchos casos, de gente que fue estafada por desarrolladores, o supuestos desarrolladores, obviamente, desarrolladores que les cambió las reglas de juego a la municipalidad a mitad de camino, y se las complicó completamente, y lugares donde nunca llegó el servicio. Por ejemplo, como corresponde, ¿no? Por ejemplo, Puente de Hierro. O tenés muy cerquita donde están ustedes el barrio Villa Paquita, que hace 30 años existe, pero no tiene escrituras las familias. Por ejemplo. Entonces, lo que hace falta es reaccionar frente a ese tema que estoy justo tocando ahora, que lo nombraste al final. ¿Qué es reaccionar? Porque yo lo que veo es que no hay acción, ¿viste? O sea, si los problemas siguen. O sea, no, se dedicaron a echarle la culpa a un desarrollador cerca donde yo vivo, que se llama Paco, de todos los males de la construcción, pero estuvo 8 años construyendo frente a sus ojos y no pasó nada. Entonces, pues, o sea, no hay acción, ¿viste? Y el privado lo que está haciendo es un negocio. Lo que pasa es que la municipalidad tiene que actuar en ese caso, y ahí no hubo acción. Te pongo ese nombre porque se hizo famoso últimamente, sí. Pero decenas de esos, ¿no? Entonces, me acuerdo la semana pasada me junté con un desarrollador que empezó por ley de loteo, ley provincial, a hacer un desarrollo de 200 metros cuadrados las lotes, vendió varios lotes, y después la municipalidad le dijo, no, tienen que ser de 300 metros. Imagínate, el desarrollador lo mató y a los vecinos. Han tenido que crear una unión vecinal. Todo un lío por los cambios de reglas de la municipalidad de Guaymallén. ¿Y el resultado cuál es? Bueno, 4.500 familias viviendo en un gris. Bueno, para eso hay que reaccionar. Bueno, nosotros ya hicimos una propuesta concreta, vamos a crear un área específica para resolver todos esos líos que tenemos en el departamento. Pero lo que hace falta, en resumen, es gestionar bien, es cuidar el mango del vecino. Recién hablaba de los empleados municipales. Mira, una plaza con playón deportivo hecho con empleados municipales en Luján de Cuyo cuesta 40 millones de pesos. Cuando vos esa misma plaza con playón la terciarizás, te cuesta 160 millones de pesos. ¿Qué hacen en Luján? Y casi el 100% de la obra pública es municipal, salvo que no tengan la capacidad técnica. Acá al revés, es casi el 100% de la obra pública es privada, es terciarizada, malgastando el dinero de los vecinos. Entonces vos decís, ¿cómo explicas que hay tanto desarrollo, tanto que se hacen tantas cosas en el resto de los departamentos? Y bueno, se cuida el mango del vecino. Y así se puede hacer más cosas. Eso, y Y así también. aparte, sosteniendo a trabajadores Perdón. municipales con sueldos por debajo, en algunos casos, de la línea de indigencia, ¿no? Los sueldos del Gran Mendoza de Güemelén son los más bajos del Gran Mendoza. Y tenemos las tasas más caras de Mendoza. No tiene lógica eso. O sea, eso no está bien. No hay forma de justificarlo eso. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Darío te saluda. Hola, Darío, ¿cómo andamos? Bien, bien. Estuve viendo una idea de propuesta que tienen, que tiene que ver con la realización de un parque industrial acá en Guaymallén, que no lo posee, bueno, los lugares posibles como, bueno, la zona de Corralito, Colonia, o la zona de San Francisco. La verdad que una idea interesante, pero también me surge el interrogante, digo, bueno, ¿cómo llevarlo a cabo? Ustedes son un espacio también que responden nacionalmente a Libertad Avanza, ¿no? Que plantea cuestiones muy distintas a lo que sería una industria, ¿no? O cuidar la industria, por lo menos lo que entiendo, de Claro. dolarizar, de importaciones irrestrictas. ¿Cómo digo, convivir con esas dos ideas, por un lado desde lo nacional y por el otro lado sí que me parece interesante la industrialización o un parque industrial en un territorio como Guaymallén? Pero bueno, explicado por un lado la idea del parque industrial y por otro lado cómo convivir con esas dos que yo a mi entender son como contradicciones, ¿no? Pero no sé cómo lo ves vos. Darío, solo para aclarar nada más. La Unión Mendocina está integrado por muchos partidos políticos, entre esos el Partido Libertario y el Partido Demócrata, pero también tenemos gente del radicalismo, gente del peronismo, la coalición cívica, el PRO y otros partidos políticos, el Partido de los Jubilados y otros partidos políticos más. Pero la Unión Mendocina es un partido, es un frente de mendocinos para Mendoza. A nivel nacional nosotros no estamos abiertamente con nadie, más allá que tenemos gente en el equipo que sí, obviamente. Como pasa en mi lista, yo el otro día lo comenté en la mosquitera cómo estaba integrada nuestra lista de concejales. Es bastante heterogénea, pero creo que es lo rico de la Unión Mendocina, porque tenés diversidad de pensamientos, pero todos coincidimos en el futuro. En el caso del parque industrial, nosotros planteamos, es muy Perdón, perdón. simple, Entonces, con esa porque... aclaración, ustedes no estarían para nada de Sí. acuerdo en cuanto a las propuestas del Partido Libertario de la dolarización, de la importación irrestricta, bueno, en el marco económico que plantean, ¿no? No. Mira, es un tema que a mí personalmente me escapa, porque yo tengo que enfocarme exclusivamente en Guaymallén, y un tema del debate nacional que vendrá después del 24 de septiembre. Claramente, hoy día, como estamos, cualquier vecino de Guaymallén sufre el 150% de inflación, y claramente hay que tomar medidas, ¿viste?, brutas, bruscas, para eso revertirlo, porque si no, no podemos seguir viviendo así. Pero bueno, eso es la realidad y es la que cualquiera está de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Después veremos el cómo, que es lo complejo, si, de alguna manera, ¿no? Que es lo que nosotros venimos planteando en Guaymallén. Decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que el departamento se desarrolle? Y ahí viene, porque es fácil decirlo, otra cosa es hacerlo, es el cómo. Bueno, en el cómo nuestro es, por ejemplo, esta propuesta, ¿no? De hacer un parque industrial municipal. Eso es un cómo, ¿no? Que te, disculpame, Darío, lo bueno que nosotros tenemos en nuestras propuestas es que son algo que ya sucede en otros lados, o sea que no venimos a inventar la pólvora, ya está inventada. Son realidades distintas, ¿no? Manejar un municipio que manejar un país, ¿no? Bastante distintas. Entonces, esta idea del parque industrial municipal, que es más, les cuento un poco más, está bastante avanzada la idea. Sí, Hemos sí. hablado hasta con gente de, con gente del Credicop por el tema de las cooperativas. Saben que en Guaymallén tenemos un conflicto con algunas cooperativas que están, han quedado en el medio de barrios. Entonces, no pueden utilizar su capacidad instalada porque no pueden trabajar de noche. Entonces, bueno, sería muy potente poder mudarlas. Para las cooperativas, después, bueno, vender parcelas para el privado, y la idea nuestra es crear una incubadora industrial, o sea, una incubadora con perfil industrial. Muy parecido a lo que ya sucede en la Rodríguez Peña con Cumbrar, que lo desarrolló Enerje, ese estilo. Claro, está bien, bueno, y es una propuesta aparte interesante porque de hecho hay, digamos, muchos talleres, mucho de trabajo. Si se quiere metal mecánico, bueno, en fin, la verdad que Claro, en lo que hay principio que es una potenciar es idea en lo que nosotros somos interesante, pero eficientes. Mira, lo que nosotros somos eficientes, yo siempre lo cuento con el sector agroproductivo. Porque por eso digo, planteé un parque industrial en la zona de Colonia barra Corralitos, ¿no? En la zona de Corralitos somos eficientes en producir alimentos. O sea, yo no voy a poner una industria automóvil, no sé, voy a poner Toyota en Corralito, ¿no? La verdad que la población, la cultura de la población está acostumbrada a trabajar en el sector agroproductivo. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar los invernaderos en ese caso, porque consume 70% menos agua y cuadriplica la producción por hectárea. O, por ejemplo, productos para la industria, tomate industria, por ejemplo. Y a la vez, donde no tenemos capacidad, o sea, donde no tenemos agua, bueno, ahí hacer un parque industrial. Como desarrolló Lavalle hace muy poquito, o desarrolló Maipú en Coquimbito, con un perfil agroproductivo. Entonces, bueno, intentar, y aparte ahí sí meterle un poco de acción la municipalidad. ¿Acción qué me refiero? Intentar conectar con mercados para que puedan trabajar contra estación. Porque lo que siempre nos ha pasado a la zona, que hoy por suerte se empieza, algunos ya han encontrado a la vuelta, es que el laburo era muy de temporada, ¿no? Y en invierno decaía. Entonces, bueno, lo que hay que intentar es buscar productos de contraestación para que el trabajo continúe todo el año. Y ahí depende mucho de la acción del intendente. ¿Viste? De conectar a los emprendedores de la zona con algunos mercados internos y externos. Depende mucho de la acción del intendente. claro, bueno, y me imagino con esto que también tendrán en carpeta el planeamiento del desarrollo territorial, porque claramente estos territorios que decís vos, que son importantes no solo para Guaymallén, sino para la provincia, porque son los que están generando los alimentos para el Gran Mendoza, están asediados todo el tiempo por los desarrollos inmobiliarios que muchas veces no tienen control o que, bueno, muchas veces son tierras preciadas o deseadas para el desarrollo de barrios privados. Uno ve barrios privados que se van desarrollando en esa zona donde antes se producían alimentos, ¿no? Imagino que usted hay un plan en ese sentido, igual que con el agua, digo, la Bueno, distribución del obviamente, agua, mirá, la racionalización del recurso, digamos. sí, obviamente, ya cuando lo que parte de la distribución del agua, bueno, eso obviamente hay que trabajarlo con irrigación, o sea, un laburo en convenio en conjunto, pero eso a nivel provincial con convenio con la municipalidad. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo puntual. Hoy en Colonia Molina solamente está permitido hacer cultivos y no hay agua. O sea, ¿cultivo de qué vas a hacer? De Claro. nada. No hay agua. Pero pará, a la vez no te dejan hacer desarrollo inmobiliario, porque supuestamente es para cultivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Loteos clandestinos o usurpaciones. Esa es la realidad. Te guste o no te guste. Esa es la verdad. Entonces, uno cuando tiene que gobernar, tiene que gobernar con la verdad frente a la cara. Esa es la realidad. Entonces, lo que tenés que hacer es. Bueno, revis. Por ejemplo, cuando se aprobó el plan de ordenamiento territorial de Guaymallén, la directora de planificación dijo que hay que cuidar las plantaciones de flores. Hace 40 años que no hay plantaciones de flores. Claro. Eso fue en el año 2018. Entonces, lo que hay que hacer es conocer tu departamento, conocer la realidad del departamento, no el sueño del departamento que vos querés tener, y actuar. Y por qué digo el sueño, el cordón verde. Yo nací, me crié en el cordón verde de Guaymallén. Mi tatarabuela tenía una bodega en la calle San Juan. Mis dos bisabuelos vivía en la calle San Juan. Yo nací y me crié en la calle San Juan de Corralitos. Así que lo puedo decir con conocimiento de causa. Hoy no hay agua. Entonces lo que hay que hacer es mirar un poquitito más allá, no quedarse con el sueño de que antes con 3 hectáreas vivía una familia. No, ya no existe más eso. Entonces, para eso hace falta acción, ¿viste? Y que el intendente lidere proceso, ¿no? Que haga una ordenanza desde una oficina, muy cómodo, diciendo, acá no se puede hacer más barrio, listo, chao. Solamente chacra. Y no hay agua. Bueno, O entonces para viabilizar eso. la llegada del agua, y digo, porque es un tema importante, entiendo que no solo para el departamento, sino para la provincia. O sea, seguramente eso debería también generarse una línea de trabajo a nivel provincial, por lo menos, y como dijiste vos, con irrigación, pero. Recontra importante, pero recontra importante. Pero te cuento, mira, estuve el otro día en kilómetro 8, en la calle Silvano Rodríguez. Pues están con un lío ahí de la canalización, bueno, un problema de los vecinos, que no han terminado la obra, la dejaron a media, la han pagado y todavía no se la terminan. Bueno, conflicto normal a veces que suele pasar. Se ha llenado de casas y no llega agua directamente. No llega agua. Entonces, pero no pueden tener los finales de obra porque ahí no se puede hacer casas, porque ahí lo que se puede hacer es chacra. Y vos salís a la calle y no hay agua. Tienen una hora de turno como mucho para más de para 2 hectáreas. O sea, eso es nada directamente. Es como no tener agua. Es más fácil, o sea, con la manguera sería mejor. Entonces, nada, es muy complejo el departamento. Discúlpame, no, no, me autocorrijo, no es muy complejo el departamento. Es muy complejo cuando lo querés gobernar encerrado en una oficina. Ahora, cuando vos salís a la calle e intentás buscarle la vuelta para que las cosas sucedan y la cosa cambia, que es lo que nosotros hemos hecho, por eso tenemos propuestas concretas para casi todos los sectores del departamento. Gabriel, Porque salimos a la calle. Sí. en ese sentido, bueno, mañana se realizará junto con el Foro de Economía Social acá en la radio un debate, ¿no? Creo que está invitado, que está invitado Sí. para participar sobre el sector de la economía social y solidaria. En Guaymallén es muy fuerte, muchas cooperativas, organizaciones sociales, empresas recuperadas, bueno, en fin, productores, productoras de la economía social. ¿Qué propuesta, qué visión tenés vos en relación al sector? Sí, primero lamentablemente no puedo ir mañana porque tengo Sí, sesión. por eso te lo pregunto. Por eso te Sí, lo pregunto. bueno, avisé a Vicente, sí, así que mil disculpas. Yo feliz de la vida. Lo primero que hicimos nosotros es, primero nos juntamos con gente del sector para charlar y conversar e intercambiar opiniones. En esta charla surgió esta idea del Parque Industrial Municipal para poder potenciar las cooperativas que ya existen en el departamento. O sea, que es lo que ya está sucediendo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con lo que no está sucediendo? O sea, con lo que habría que desarrollar o emprender o con los nuevos emprendedores. Que sería la otra pregunta. Bueno, nosotros para eso tenemos una mirada donde tenemos 3 segmentos, si vos querés, emprendedores del departamento. El grande, que no necesita nada de la municipalidad, lo único que necesita es que no se la compliques. Que no le compliques la vida, que es lo que hoy sucede, que por ejemplo, si va a pedir una bajada de luz para ampliar la fábrica, bueno, que sea que le den la bajada de luz y no papel, papel, papel, papel, papel, papel, pasen 8 o 9 meses y no pueda laburar. Primero. Segundo, después tenemos las pymes, que es, si vos creés, en las pymes entrarían estas cooperativas también que ya están funcionando, que son los que se levantan temprano y se acuestan muy tarde y limpian desde el baño hasta producen, o sea que el dueño de una pyme hace 300.000 cosas en el día y no tiene tiempo para poder llenar todos los papelitos que hace falta llenar para poder sacar créditos para seguir creciendo. Bueno, ahí tiene que estar la municipalidad acompañándolos en eso. Pero con un equipo nuestro de profesionales que esté acompañándolos para que ellos puedan crecer, qué les hace falta, qué necesitan, necesita una máquina. Bueno, mira que hay un crédito del Fondo de Transformación, nosotros te acompañamos, te ayudamos para que lo obtengas. Entonces los potenciamos. Y después venimos el tercer segmento, que es el del emprendedor, es el que arranca. Y ahí tenemos si vos querés, varias categorías. Y entre eso es la categoría de la economía social. Al criterio nuestro, ¿cuál es? Nosotros arrancamos con un plan. Esto en Luján lo hacen ya, o sea que estamos contando algo que ya sucede. Por ejemplo, te pongo un ejemplo puntual. Cuando vos identifiques en un barrio que hay un grupo de familias pidiendo asistencia alimentaria en la municipalidad en reiteradas oportunidades, tenés que organizarla. ¿Qué quiere decir eso? Si en el barrio, no sé, Cooperativa del Carmen, 10 familias van a pedir módulos alimentarios durante 5 veces, bueno, la quinta vez, organicémoslo, juntémonos en una mesa y metámonos en los programas de inserción laboral o de microemprendimiento del municipio, para que puedan salir de esa necesidad. Y ahí tiene que estar la municipalidad. Ahí es donde nosotros vamos a invertir muchos recursos, acompañando esos procesos. Bien, Gabriel, nos Que es quedan, una propuesta concreta. Sí, bien, nos perdón. quedan unos minutos y queríamos tocar temas sensibles, obviamente, en nuestra sociedad. No muy largo, ver qué opinás de por sí o por no. Ley 7722, Guardiana del Agua, hablamos del agua y la necesidad de cuidarla y de tenerla. Por sí o por no, si estás de acuerdo con su vigencia o su modificación. Y el ítem aula también, que estuvo presente también en cada debate, está presente, ¿no? Es muy Sí. importante para el sector de los trabajadores de la Sí. educación. Sí, 7722. Estamos hablando gracias a la minería en este momento. Yo tengo un teléfono que tiene litio, cobalto, cobre, y estamos hablando gracias a la minería. Primero. Segundo, todo lo posible dentro del marco de la ley. Cumplamos todo lo posible dentro del marco de la ley. O sea, avancemos con lo que se puede hacer dentro del marco de la ley. Y después rediscutiremos si podemos seguir avanzando o no. Cuando haya licencia social, hoy no lo hay, porque hoy no creemos en los controles. Entonces que no, que esto lo he dicho de marcha y también públicamente. Segundo, lo dije yo en la sesión, el resultado no ha sido bueno el ítem aula, esa es la verdad. O sea, bueno, fue bueno, listo, banquémoslo, pero a juzgar por el resultado, el sistema educativo sigue con muchas falencias. Y lo peor de todo es que hemos dicho que las falencias son culpa de los docentes con el ítem aula. Y yo no coincido en eso. A las maestras le hemos sobrecargado todos los conflictos sociales, están sobrecargados arriba en la espalda de una maestra. Y eso no está bien, no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, obviamente no estoy de acuerdo, hay que meterlo dentro del salario docente y hacer otras modificaciones que no van a estigmatizar al docente, que es lo que resulta, que es el resultado del ítem aula. Bueno, Gabriel, la verdad que ya para cerrar, no sé si querés hacer, bueno, alguna reflexión en general. Nosotros, también está el tema acá, las vías de acceso. Entiendo que son complejas en Guaymallén. Ahí ya hay un diseño que viene históricamente, pero no sé si tienen algo pensado para aliviar un poco el tránsito. Es impresionante la cantidad de cortes que se viven todo el tiempo. Bueno, en fin, si tienen algo pensado, si van a continuar, por Mira, ejemplo, si te voy la a hacer un obra. comentario. Te voy a hacer un comentario. Decime vos, ¿cuál fue la última obra de autopista importante que se hizo en la provincia? Que yo recuerde. Sí. Y ahora no sé si en la ruta 40, entre el aeropuerto y la Valle, pero otra no recuerdo. Bueno, La, la vos decís la Panamericana ruta, fue la vos decís a última. Buenos Aires. No, no, no, de acá, para mejorar la fluidez de los vehículos en el Gran Mendoza. La última fue la Panamericana hace 25 años atrás. Claro, bueno, bien. Bueno, entonces la pregunta es, ¿en 25 años qué pasó? Entonces lo que hay que hacer es que gobierne otra gente, en resumen. Eso es lo que hace falta, que Vialidad Provincial funcione, por ejemplo. Hoy no funciona Vialidad Provincial. Hace falta un gobernador que esté decidido a hacer cosas importantes. Y en el caso nuestro, que si cuál es la reflexión final, con los mismos de siempre el resultado va a ser el mismo. Hay que elegir otro camino. Mientras acá todavía están intentando aprender cómo terminar una obra en tiempo y forma, Maipú, Luján, Lavalle, se desarrollan, crecen y demás. Y en mi caso personal, yo les pido que me investiguen, que no se queden con lo que digo acá, busquen Gabriel Pradines en las redes sociales, tenemos un montón de propuestas, ideas. Y cualquier cosa me escriben, me preguntan y nosotros respondemos rapidísimamente para poder conversar con el vecino. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, gracias por la reflexión, gracias por el tiempo, bueno, y bueno, te saludamos de acá, te agradecemos el contacto. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Abrazo grande.